Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Me di la media vuelta en el... Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a todos los panas que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Hoy tenemos un programa de infarto. Nos va a acompañar un artista argentino que ya está llegando. Está aquí en la esquinita comprando chicles y ya lo tenemos aquí. Argentina, segundo lugar en el mundial. También tenemos, si desean escribirnos, hoy también les tengo un concurso, así que espero que estén preparados todos. Los compañeros de la productora Red Wine nos acolitaron para hacer un concurso, así que más tardecito les vamos a contar de qué se trata. Y si desean escribirnos, lo pueden hacer en Facebook a través de Facebook, nos buscan como Alborada Rock Radio, y en Twitter @AlboradaRock. Así es, Dinti, buenas noches amigos y amigas quienes nos están escuchando. Pues no se desconecten del programa, bueno, si pueden escucharlo, y también comentar si quieren música, pueden pedirlo a través de, como dijo Inti, a través de la fanpage. Hola, Ernesto. Hola, buenas noches, mi nombre es Ernesto, espero que disfruten de la noche de hoy. Voy a arrancar con un saludo para la logia, no sé si estará escuchando, que la verdad que me mandó un video emotivo ayer. Y bueno, los quiero felicitar por ser unos grandes amigos. Quizá después los vuelva a saludar porque no siempre son tan responsables de sintonizar en hora. Pero bueno, les mando un saludo desde ya y espero que al resto de la audiencia disfrute de esta night que viene llena de rock and roll y con un artista esta internacional. ¿Qué es eso? Esta night. Esta night. Es nata con leche. Que se prepara. Para el frío. Claro, para el frío. Night. Bueno, disculpen la interrupción, solo es por llamar la atención. ¿Querés saludar vos? Sí, quiero saludar yo, ustedes se demoran mucho. Hola chicos, yo soy Valeria. A todos los que nos están escuchando, bienvenidos, porque esta es una noche a puro metal. Metal y las canciones raras del Ernesto. Vale, tú tienes un tú tienes un chiste o algo. No. Yo tengo un chiste. Mi cara. Yo tengo un chiste. Acaba de decir de mis canciones raras, ¿no? Sí, también. Muy cómico. Sí, qué risa. ¿Qué es Nike? Nike es una marca de zapatos. Ahí va. Bueno, decime. Después pasamos la factura y ya. Verán ese. Es que van, se encuentran dos pandas, ¿no? Y le dicen, oye, loco, ¿ya viste el nuevo tráiler de Batman? Y el otro le dice, ¡cállate! ¿Y cuándo vendió la Batimóvil? ¡Cachaste! ¡Vamos! El público no ve tu cara, Inti, cuando cuentas el chiste. El Daniel es mi público. Nadie se puede reír. Podemos subir una foto, ¿no? De cómo se disfrutan los chistes acá. Sí, el Daniel, que es mi público, está ahí gozando. Entonces, ¿entendiste del chiste o no? O te lo dibujo. No, creo que el Daniel se pasó de tachas. Y tú de azúcares. Nos sí, vamos a ir con una canción de la banda inglesa europea Lips Ace, que estará visitando en el mes de noviembre Ecuador. Así que ya regresamos. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Y fuera del rock, hoy les queremos conversar como tuvimos la entrada, la banda invitada, que ahora es el chico de la banda invitada. Sí, sí, soy uno solo. Sí, pues bien, estoy hablando de Félix San Martín, él es de Córdoba, Argentina, ¿y tu género musical es? Bueno, yo no sé exactamente si lo puedo definir en algo en particular, pero son canciones en castellano, muy tranquilas, algunas bastante ambientales, así como muy tranquilas. Y bueno, yo toco muchos instrumentos en vivo y los voy mezclando en vivo con unos pedales. Toco el bajo, la mandolina, la guitarra, que bueno, hoy acá no se pudo hacer eso, pero bueno, eso queda para cuando me vean en vivo, si pueden verme. Y vamos a comenzar con partes, porque esta entrevista es larga y muy avivada. Así que también tienes que estar pilas para atento. El humor ecuatoriano. Bien. No sé si has escuchado de la sal quiteña. ¿De la sal quiteña? Sí, la sal que tenemos los quiteños. No, la que me quemó con la olla. No, no sé qué es la sal quiteña. La sal quiteña es la chispa que tenemos los quiteños bien. Para hacer bromas. Ok. Y pues bien, te vas a tener que atener a eso. A las consecuencias, bien. Sí. Vamos a comenzar. Bien. Pero suave, vamos a comenzar suave. Sí, para por que favor, vamos de poquito. Cuéntanos, Félix, ¿a qué edad tú empezaste a hacer música? Yo empecé a hacer mis primeras canciones a los 14, 15 años, más o menos, que fue cuando empecé a tocar instrumentos, digamos. Mi instrumento predilecto es el bajo y con ese empecé y después agarré la guitarra. Después conocí la mandolina y empecé a componer con la mandolina. ¿Y todo eso? ¿Cuántos instrumentos sabes tocar? Y ahora en vivo toco 3, 4, mandolina, bajo, guitarra, uso unos pads con efectos y bases electrónicas y eso, 4, 5 más o menos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿De dónde vienes? De Córdoba, Argentina. De Córdoba. ¿Cómo se llamaba tu barrio? Mi barrio se llama La Carolina, que justamente acá en Quito vivo en el mismo barrio. O sea, en un barrio que se llama La Carolina. ¡Ah, qué chévere! O sea que no te moviste tanto. Prácticamente, claro. Iba. No extrañé tanto. Fue te teletransportaste en realidad, sí. ¿No? Algo así. Me cambié un poco. Diste vuelta a la esquina y apareciste en Ecuador, ¿no? Exactamente. Me cambié un poco la altura y... Ahí va. Y un par de árboles. Ah, ¿te ha cogido la altura? Uf. Cuando llegué, dos días después de haber llegado, la pasé muy mal. Dolor de cabeza, dolor de panza. Qué loco. Pero, ¿Es la primera vez que venís a la altura? ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que Córdoba, que es mi ciudad, está, creo que son 400 metros al nivel del mar. Acá, sí, 1400. Y bueno, en realidad todo cambia, ¿no? La alimentación es otra también. Pues sí, te acostumbraste a las sopas ya. Sí, sí, sí. ¿Te gustan las sopitas? Sí, me encantan. ¿Te gusta la menestra? ¿Cuál es la menestra? Frijol. La que hacen con frijol. Frijol, y es más espesa que la sopa. Ay, no sé si la probé esa. Lo que sí me encantó es el tripa mishki. La tripa miski. ¿Ustedes cómo no le dicen los uruguayos? Argentina todavía, me parece. No tanto. ¿Allá cómo le dicen a la tripa miski? Chinchulín. Chinchulín. En Guayaquil igual, el chinchulín. Lo que pasa es que ustedes el tripa miski lo como que lo mezclan con otras cosas. Por ejemplo, tienen el... ¿Cómo es el mocho? El mote. Mote. El mote, la papa. El mote que nosotros no tenemos. Mote. No, no. ¿Te gusta el mote? Me gusta el mote. Me gusta el mote, me gustan las empanadas de viento. Empanadas de viento, ¿no? Sí, empanadas de viento riquísimas. ¿Qué más? Volví ayer de la playa y estuve comiendo muchos camarones. ¿Te gusta el ceviche? ¿Probaste? Sí, me gusta el ceviche. O sea, me gusta el ceviche, pero no es algo que me vuelve loco ni que me fascina. La comida, las carnes crudas, como el pescado y eso, es como que le tengo... Recelo. Claro. Cierto respeto, ¿no? Cierto respeto. ¿Y cómo te va con el encebollado? Con el encebollado me va bien, nos llevamos bien. ¿Sí te gusta? Sí. Medio kilo de mostaza le echamos. ¿No? Sí, pero muy rico. Qué bueno. Bien que te hayas relajado, porque ahora sí empiezan las preguntas de rigor. Y hay una pregunta. ¿Cuál fue la comida más extraña que comiste acá? Comida más extraña que comí. No nombramos la chuchucara, que parece como decir cucaracha, algo así. Chuchucara, no sé cuál es, no sé si le probé. No, igual de... No, comida extraña. Lo que pasa es que es todo medio extraño. O sea, es todo parecido, pero no llega. Parecido no es lo mismo. Claro, parecido no es lo mismo. Pero extraño que me haya llamado mucho la atención. No, creo que... Nada. ¿La fritada ya comiste? ¿Cuál es la fritada? ¿La fritada? Carne de cerdo con mote, sí, maduro frito. Sí, todo el maduro frito me encanta. Ay, bueno, eso que... Lo que no tiene, creo que les encanta, ¿no? Porque claro, lo que no me gusta es el ver, el bolón de verde, puede ser, bola de verde. Sí, el bolón. Eso no me gustó. No me gustó. Y después comí unas sopas muy ricas y hay unas sopas que vienen con una pata de pollo, cosas así que no me agrada tanto, pero... Es el consomé. ¿Consomé se llama? Sí. Bueno, eso ahí más o menos. Es sopa de enfermito, es para cuando te agripas. Claro, con razón, debe ser eso, ¿no? Porque es la típica comida de enfermo que, ¿no? Que te dan así, que vos decís, claro. la de hospital, que no querés comer. Porque... Eso. Pero no, muy rico. Además, acá hay un montón de frutas, lo cual me encantan las frutas, entonces estoy súper contento con eso. Y con el precio también, porque si te das cuenta que es un país muy barato. No sé si me parece muy barato. Haciendo propaganda. Es que es propaganda política. Porque a mí Argentina me parece... ¿Te querés devolver las de... No, ¿cómo es? No sé. Bueno, sí, el pasaje es muy barato. Esto que regula... Pero el cordicón. Claro. Pero sí, tiene un montón. Con la fruta me gusta la granadilla. Granadilla. Esa que es... Que la abrís. Tiene pepitas, sí. Tiene pepitas. Esa es muy rico. Muy rico. ¿Masticás las pepitas? Algunas, un poco sí, un poco no. Ahí va, sí, porque hay que acostumbrarse. Tienes que masticarlas mucho, porque eso es fibra. Eso no te hace mal, eso es fibra. Resultó que hace bien, entonces. Sí. O sea, la granadilla hace bien. Y después otra que por aquí es muy buena, que no me acuerdo el nombre, pero es amarilla, que tiene como todas puntas y que también... El taxo. Ese. Pero taxo. Que adentro tiene como puntitas. Sí. Sí, el taxo. Es como una estrella, si lo partes en la mitad. Ahí va. Pero eso solo en licuado con leche, rico el taxo, porque comerte es no, comida como también, una lengua de gato, re áspero. No. Como una lengua de gato. Ojo, capaz que estoy diciendo otra. Cuando prepara la olla, lo sabe. Claro. Es redonda loco, la fruta. Ni ahí me como un taxo. No, es chiquitita. Ah, entonces otra. Ah, ya sé, pero no lo ubico. Yo el taxo pensaba que era. No es el taxo. Pero el taxo lo probé, pero capaz que con el taxo es uno largo, así. Ya sé tú de cuál me estás hablando. Estás hablando del pitahaya. Pitahaya. Es un amarillo chiquito, como que con saliditos, unos salidos que le cortas y tiene estrellitas por dentro, así como. Sí, pitahaya. Ese, pitahaya, me encanta. Es buenísimo, el olor es delicioso. ¿Qué más? No, y eso. Sí, es lo que hay que aprovechar de la fruta. De la música a la comida. Es no que nos perdamos. Mucho la comida, ¿eh? Sí, y especialmente aquí tenemos mucha variedad. Viste que yo vi en un reportaje hace unos meses donde decía que teníamos nosotros como Ay, ¿cuántos eran? 388 no sé, un número tipos igual. De sopas diferentes. De verdad. O sea, superaban sopas. Las 300 sopas sí, diferentes. Sí. Yo no sé. En todo el Ecuador, variedad, ¿no? Sí, es que variedad tienen... de estados. Líquido, crema. Locro, sopa, caldo, sancocho. O sea, es como que la misma sopa, pero preparada de diferente manera, toma un diferente nombre. Entonces hay una serie de sancochos, una serie de locros, una serie de coladas, una serie de sopas, claro. De caldos. El jugo de alfalfa con naranjilla es bueno. Ahí va. Yo probé, sí. Es muy bueno. El mora sí. También. Sí, son esas cosas sanas que uno puede aprovechar estando acá, ¿no? Sí, que, totalmente. Tiene un montón de harinas también. Claro. Harina de banana, de haba, de un montón de cosas. Sí, entonces tal cual. Dos o tres. Pero bueno, así que ya que te alimentás bien igual para hacer la música. Y contame, vos que ¿cómo te instruiste en todos estos años con los diferentes instrumentos? ¿Sos autodidacta? Sí, digamos, yo soy autodidacta. Me gustan los instrumentos y de hecho me gusta poder componer con ellos sin tener un registro previo. O sea, nunca, por ejemplo, cuando me llegó la mandolina, que la vi en un local colgada y después de un tiempo de ahorrar me pude comprar una y empezar a tocar. Toqué mucho tiempo este instrumento con otra afinación hasta que después aprendí cuál era la afinación exacta del instrumento y empecé a componer con ella. Y no, digamos, yo no pretendo ser no sé cómo se dice, un mandolinero. Sí, sí. El de la película, ¿no? Claro, hay un libro. El coronel. El coronel algo es, ¿no? Capelli, sí, no sé cómo. Sí. Y no me interesa eso, digamos. Mi fin es poder hacer una canción o componer y que lo que yo esté tocando con el instrumento que sea, me suene a mí bien, digamos. Sí, agrade a mí y así. Capaz, por lo general, la mandolina es un instrumento como para hacer muchos arreglos, como... Y a mí me gusta más el rasguido. Y cosas así. El bajo también, el bajo que es mi instrumento, no me considero un bajista porque no cumplo la función con el instrumento que supuestamente el instrumento debe cumplir, sino que lo toco como me gusta a mí. O sea que de alguna manera vos te gusta experimentar con lo que haces y con los instrumentos y sí, así es como lográs hacer la música en parte, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho me gusta romper, mientras más rompo las cosas, digamos, no me gustan las cosas muy cerradas, así como que muy armoniosamente cerradas o comunes. Sí, sí. Trato de esquivar un poco sí, eso. Sí, eso está bueno. Y a veces también, yo me acuerdo una filosofía que le impartí a un amigo que bueno, en parte nunca había querido estudiar, pero él como que ya logró formar como hasta cierta filosofía en que la educación de alguna manera te estructura también. Y en cuanto uno tiene que trabajar con las artes, música, pintura, lo que sea, es como que a veces uno también, el aprender... y por ahí es mejor ser autodidacta, que uno es como que aprende, pero en base al conocimiento que uno mismo y la experiencia va ganando, ¿no? Tú tienes una canción de Felicitas Mononoke. Felicitas Mononoke es mi hermana. Ah. Que también hace música. No, es arquitecta, ¿no? Ah, arquitecta. Ah, porque está muy bien. Pero si hiciese música le haría muy bien. Claro. Sí, tiene porque muy buena tu canción en SoundCloud se llama así. Puede ser que mi hermana haya comentado, capaz, y por eso leyeron. Pero en SoundCloud no. No, yo no vi tampoco. La primera se llama Frío, en el SoundCloud, que es Félix Anakin, o Félix San Martín, pueden buscarlo en la net. El primero es Frío y es una versión en vivo, en una radio, de la gira que hice el año pasado por Chile. Que se grabó en una radio llamada Radio Leufu en Concepción. Después hay otra, la siguiente es... El mar, creo. Creo que es de mar, que es una con mandolina. Después hay una que se llama 6, que tiene un video en YouTube, que si quieren buscar, pueden buscarlo. Bueno, pues lo vamos a publicar para que después, la gente... Después, una que se llama T, que está grabado de los pájaros de la ventana de mi casa. Hay muchos pájaros en mi casa y hay un par de ruidos de ellos. Hasta que podamos encontrar una canción tuya que ya es grabada, queremos disfrutar de algo que tú tengas y que nos puedas cantar bueno. En vivo. y nos comentas cómo se llama, qué te inspiró esa canción a hacerla y ya. Bueno, principalmente creo que la mayor, hay canciones que son concretas y que me salen en un momento por alguna sensación vivida cercana, digamos. Hay otras que se van acumulando con un montón de cosas. Y esta que voy a tocar se llama De Mar. A mí particularmente me lleva mucho a unas islas en Nicaragua que conocí hace un par de años, que se llaman Ometepe, que son dos islas hermanas súper lindas, que tienen dos volcanes adentro, uno activo y uno inactivo. Y bueno, para llegar a esa isla hay que ir en un barquito y es muy lindo. Esa canción, si quieren, les puedo mostrar. Ya, entonces vamos con una de esas canciones, ¿ya? Listo, perfecto. Y después para una en vivo. Lo que quieran. ¿Cómo se llama? Vamos con Frío. Thank you. Muy bien. Estamos continuando con la entrevista con Félix San Martín, artista argentino. Y cuéntanos, Félix, estábamos hablando en off, porque solamente las mejores preguntas salen en off. No. Qué mala patana. Cuéntanos, Félix, ¿por qué Ecuador? ¿Hace cuánto tiempo viniste? ¿Cómo se dio eso? Vine a Ecuador hace un mes, no sé qué, en qué estamos, como 20 ya, ¿no? 18, por ahí. 18. Un mes y 20 días que estoy acá. Un poquito menos, un mes y 10 días. Y vine a filmar unos videos, a tocar, ya que toco todo solo, o sea, no tengo banda, toco todos los instrumentos solos. Tengo la posibilidad de poder viajar tranquilo, digamos, a donde me mueva, puedo llevar mis instrumentos y tocar. Entonces, aprovechar y tocar acá en Ecuador, que no conocía. Además de viajar, que me encanta viajar y Ecuador no conocía y es súper lindo poder hacerlo. Entonces, vine a tocar, a filmar unos videos con Darko Film y Julio Almada. Y, ¿qué más? Hacer la música de un cortometraje de un director amigo que es Javier Cutrona, y pasear. ¿Y qué provincias has conocido hasta ahora? Fui a Otavalo, que no sé bien dónde, en qué provincia queda, o no sé si Ibarra, en Imbabura. Imbabura. Ahí Otavalo, muy lindo. Fuimos a la fiesta del Inti Raymi. Del Inti Raymi, un lugar increíble, muy lindo, a mí me encantó. Fuimos, entrabas como un bosque donde había un caminito de piedra que bordeaba un río, un pequeño arroyo, un río chiquitito, y había una cascada enorme donde ahí te bañas y como que liberas todo, te limpian, hay un chamán que te limpia con unas ortigas, ¿es? ¿Ortigas? Sí, ortigas. Y te limpias ahí. Y después hay otro camino que te lleva más arriba, que te metes adentro de la montaña y está la cascada que cae dentro de la montaña. No, un lugar increíble. Eso es muy lindo. Después fui a la costa, a Canoa, a Yampe, ¿puede ser? ¿A Yampe? Sí. A Yampe, una playita Ayambe, muy linda. Algo, Ayambe, sí. ¿Ayambe o Ayampe? Ayambe, la playa. ¿Y eso, Iquito? No conocí mucho más. Calculo que ya conoceré más. Sí, si me quedo más tiempo. Quiero Montañita, Cuenca. En Cuenca hay un buen nicho para artistas. Sí. Y sobre todo tu música es súper cultural. Cuenca, yo considero del país es la ciudad más cultural, que más adentro más de la cultura. Más acogida tiene en ese sentido. Sí, es más excéntrica la gente, es más... Otra nota, súper diferente aquí. Claro. Bueno, ya, si tengo tiempo, si no me tengo que volver a Argentina por esto que les conté del concurso, me voy cuéntanos del concurso, aprovecha y a la gente que nos escucha, cuéntanos de tus futuros proyectos para que así la gente te siga la pista y sepa que si hay un futuro, un disco en el horno que está por hacerse, ¿sí? Ya. Bueno, yo estoy... La idea de estar acá en Ecuador es hasta septiembre, pero estoy dentro como de un concurso que se hace en mi país, en la ciudad de Buenos Aires, que es de muchos artistas, digamos, 680 artistas están en eso, y bueno, yo participé de ese concurso grabando unas canciones y quedé seleccionado para ser uno de los posibles, para ser el posible ganador de la grabación de un disco. Entonces, este jueves yo tengo que hacer una entrevista con la gente de Buenos Aires, con la gente de la televisión de Buenos Aires y del estudio, para ver si me lo gano o no, y si me lo gano me tengo que volver rápido a Argentina a grabar el disco, digamos, lo cual me pone muy contento, y si no, me quedo hasta septiembre acá y después visitaré otro país donde pueda tocar. Seguir expandiendo la música, ¿no? Exacto, sí. Está buenísimo. Qué bueno, sí. Destacar eso, ¿no? De que justamente casi siempre, como vos comentabas también, ¿no? Que lo caro que implica sacar un disco... Y sucede mismo que acá las bandas que siempre traemos se autogestionan de alguna manera eso, porque como que no hay apoyo en ese sentido, ¿no? Que justamente no, por ahí no se genera tanta movida de decir, bueno, se hace solo un aquí en Ecuador. Se hace un concurso, se hace. Claro. Todas las. Claro. Sí, la autogestión es fundamental, digamos. Es fundamental y está bueno que se generen grupos de artistas, no hace falta que sean todos músicos, sino pueden ser de diferentes áreas, de diferentes ramas de arte, que puedan colaborar unos con otros y puedan así ayudarse entre sí y hacer como, generar como una red para que todo funcione, digamos. Claro. Hay países como Brasil que tienen, tienen esa red armada a un nivel bastante muy alto, digamos. Sí, yo eso lo particularmente, tenés razón, en Brasil lo conozco por, tengo unos conocidos de la movida así hardcore, son ellos, pero todos se mueven, todos tienen discos y sacan constantemente discos nuevos y los venden de forma independiente y ya más por el hecho de hacerlo por sí mismo, por una filosofía de ellos, ¿no? También así como medio anarquistas, ¿no? El hardcore por, tiene por, eso. Porque justamente es el tema del hardcore, pero es, el hecho es que en Brasil es como que está bastante más arraigado eso, es verdad. Y el sí, el hardcore tiene como mucho más implementado eso y ahora creo que es necesario para cualquier tipo de música, claro, digamos. Sí, o para cualquier artista, como decías vos, claro, también, ¿no? Brasil tiene, por ejemplo, yo tengo planeado hacer una gira por Brasil con el Fora do Eixo, no sé pronunciar bien brasileño, pero espero que sea así. Que es como un ente regulador de arte muy muy fuerte, están trabajando hace muchísimos años, digamos, y ellos incluso tienen una moneda propia para artistas. Ah, o sea, imagínate a lo que llegan. Sí, es algo muy grande. Pero es un trabajo que es necesario hacer, digamos, y que hay que hacerlo para que en algún momento florezca y todos puedan utilizarlo. Bueno, lo importante es que quizás podamos disfrutar de tu disco en breve, ¿no? Ojalá, sí, así que. Y lo que yo quería era, ya que te veo que te pican las manos por tocar la bandolina, no sé cómo era que le dije. Mandolina, sí. Bandolina. Entonces, tócanos una canción, por favor. Esta canción se llama De Mar. Espero que les guste y que suene lindo. Siempre fue un río que no quería amar. De mar. muchas gracias. ¡Ay, qué bien! Muy bueno, y la sí, verdad que cómo fuerte, suena, ¿no?, esa mandolina, la verdad, un éxito. Cabe destacar, ¿no?, que creo que Alborá un poco, siempre nosotros nos hacemos el cartel de rock and roll, ¿no? Y pero creo más bien, ¿no?, de que justamente rock and roll como sinónimo de libertad un poco, ¿no?, y la libertad de hacer música de cualquier tipo y que se pueda disfrutar y que se pueda compartir es lo mejor. Bueno, yo empecé haciendo hardcore. Claro. Yo empecé haciendo hardcore, pero creo que la música es la música. Claro. Y bueno, y si hay de libertad, creo que el rock es lo primero que rompe con todo y que hace que muchas cosas se puedan hacer, digamos. Entonces, justamente por eso nos gusta, cuando, si bien nos hacemos la propaganda como rock, una radio de rock, nos gusta variar e invitar, no solo invitados, sino en la música también, claro, poder expresar un poco esa libertad en realidad, ¿no? Sí, y lo otro que te iba a comentar es que justamente nosotros tuvimos la oportunidad de verte en vivo la otra vez que tocaste en un barcito por acá en la ciudad de Quito. Sí, en un barcito. Y y lo que me llamó la atención justamente porque ahora vos nos presentás la mandolina, que suena excelente, y escuchamos un tema que tiene una variedad de sonidos, pero al mismo tiempo vos siempre decís que estás viajando solo y con todos tus instrumentos, y bueno, yo tuve la oportunidad de ver el toque, estuvo buenísimo, claro, pero quisiera que nos explicaras un poco más de cómo organizás esa actuación en vivo, que es claro, todo un performance en realidad, ¿no? Bueno, todo nace, les cuento así profundo. Todo nace de, yo tocaba con bandas siempre tuve bandas y siempre un poco me hice cargo de eso mucho, digamos, es como para mí la música en sí o componer o hacer música en general cumple un papel muy grande en mi vida, digamos. Si no te digo que la mayoría de las cosas están relacionadas y desembocan en mi música. Y bueno, yo toqué mucho tiempo con banda hasta que siempre uno reniega con la otra gente de que hay que ensayar, de que hay que tocar, de que hay que hacer esto, esto y esto. Y no me era correspondido. Así que me pasé mucho tiempo tocando solo. Me pasé mucho tiempo sin tocar también. Me peleaba con el bajo y no tocaba por un tiempo el bajo y así. Hasta que empecé a conocer otros aparatos que son estos pedales que uso yo para grabar en vivo. Entonces yo puedo grabar una frase con un instrumento, con el bajo, por ejemplo, y que eso se escuche, y yo dejar el bajo y agarrar otro instrumento y poder acompañar el bajo con este otro instrumento y después así poder desarrollar una canción, digamos. Yo voy mezclando los instrumentos, como también tengo canciones que son solamente con un solo instrumento y los hago así, digamos. Pero básicamente yo voy mezclando todos los instrumentos. O sea que vos vas me acompaño a mí mismo. Claro. Vos vas armando toda la base y a medida de eso vas generando todo lo que suena. Y aparte que también juegas con el público que te está escuchando, porque el día en que fuimos se grabó. Sí, tú grabaste los aplausos de una mesa que estaba ahí. Sí, claro, sí. Eso es bueno, eso es interesante, está bueno. Está bueno. De hecho, hacer subir gente al escenario para que haga determinada cosa, entonces puedo grabarlos y así interactuar. Lo que pasa es que también, digamos, el estar arriba del escenario es... Tocar con una banda es increíble. Increíble porque compartís algo, estás creando algo con tus amigos y es alucinante. Ahora, al estar solo, es más complicado hacerte cargo de todo lo que estás produciendo, digamos, porque hay un error o lo que sea. Vos estás haciendo el punto... Claro. El punto, digamos, sí. El que se equivoca, el que tiene que manejar la energía de la gente con todo, es uno solo. Y eso desgasta mucho, te hace utilizar mucha energía de uno. Yo termino los shows más largos, donde sé que hubo mucha gente, que se compartió mucho, que la gente lo disfrutó, eso se siente, digamos. Y cuando yo termino esos shows, yo termino destruido, así de cansado, muy cansado, muy cansado. Y me gusta poder interactuar con la gente y que se puedan meter en eso, poder compartirlo más a fondo, digamos. No solo para que lo escuchen, sino para que lo interactúen. A mí a ese concierto no me llevaron, verás. ¿Cómo, cómo? A mí a tu concierto no me llevaron, verás. No, no te invitaron. Mal borracha. No, es que está lo que es mal borracha, se no sabe tomar, se duerme rápido. No, no, que se quede. No, no. Y no, no me llevaron. No, bueno, para el próximo te invito yo. Por favor, te dejo mi número. Sí, y ahí no les invitamos a los tres. A los otros, sí. Ya está. Qué chévere que aquí mismo se arme la onda. Sí. Podemos ir con otra canción. Y no sé si es que tú quisieras. Me interesó mucho la que dices de las aves en tu ventana. Por lo que es de tu casa. Y bueno, esa es como un, es una canción súper corta. Y se llama Té. Ya. No la toco nunca en vivo. La grabación que está ahí en el audio, en el SoundCloud, que lo pueden buscar, Félix San Martín, en SoundCloud, Facebook y YouTube y eso. Sí, creo que la manera más fácil, digo, aclarar por las dudas, porque a veces entrar a SoundCloud, del buscador de SoundCloud, personalmente es como que un poco más complicado que de lo que debería ser. Realmente, realmente me ha pasado, y si buscas Félix San Martín en Google acompañado de la palabra SoundCloud, aparece al toque. Listo, buenísimo, ese es un muy buen dato. Sí. Y si no, todo el mundo maneja Facebook, si tienen Facebook también pueden ahí buscar Félix San Martín. Es un loguito naranja que dice Félix en rojo y San Martín en azul, creo. Y ahí pueden encontrar toda la info. Sí, te vamos a publicar en nuestra fanpage de la radio ya para que la gente, como que perfecto, todos los que nos escuchan de una vez vayan directo. No, ya está publicada todas las redes sociales de Félix en nuestra página, así que le checan y ahí buscan su música. Le dan me gusta y disfrutan de este tema que es... Vamos a escucharte. Listo, mientras ahí afinamos la guitarra, y les recuerdo que la productora Red Guay nos hizo un concurso que se trata más o menos de todos, del rockero, qué es lo que, cuál es su banda favorita y el accesorio que quisiera que llegue a Ecuador. Así que más adelante vamos a estar con ese concurso. ¿El accesorio? Ajá, el accesorio, una camiseta, una mochila. ¡Fua! Correa de balas. Yo tenía de adolescente, ¡fu! Como colección de correas. Con spikes, con balas y todo, era la, otra vez la metalera tú hablaste... perfecta. Yo. ¿Entendemos correas por cinturones? Sí. Sí, el cinto que vos le dices. Sí, no por presidente. No, ahí va. Así que... Correa con balas, no. Tú. Ya con la boca es letal. Gordicón. Tú una vez, Vale, conversaste que te hacías los parches, ¿no? Sí. Entonces, pintado. Qué mejor que la productora Red Guay nos traiga eso y chévere obsequiar. ¿Estamos listos ahí, Félix? Sí. Listo, entonces. Me parece que haga... Esta canción es muy corta, de verdad. Esta T, que quieren que toque. Si quieren la pueden palmar con otra. Sí. Y nos cuentas cuál es la... Y de ahí nos vamos con la pausa informativa después. Perfecto. Dale. Bueno, esta canción se llama T. Es el decorado de un mal día en el que no hubo accidentes. Quédate con el vapor, que es mi pasión observarte. Quédate con el vapor, que es mi pasión observarte. Esta se llama 6. Crudamente me envolví con tu voz. Suena nuevo que pierdo al demostrártelo. Fantásticos días de mudos, por favor. Fuertes vacíos entre vos y yo. Thank you.

Este miércoles pasado no fue porque estaba en la playa. ¿A qué hora? Y como a las 9, caigo, 9:30, por ahí, sí. Y de todas formas no me puedo enchufar con todos los instrumentos porque el sonido no da abasto, digamos, pero que yo toco unas canciones con la mandolina o con la guitarra. Y en mi país sí, toqué en bastantes ciudades y toco mucho. Toco tal vez fin de semana de por medio. Toco muchísimo, sobre todo Córdoba y Buenos Aires. Y bueno, y espero poder seguir haciéndolo. Espero no, lo voy a seguir haciendo. Y bueno, ahora queda esperar a ver qué pasa con este concurso en Buenos Aires. Y si me vuelvo el 20 de septiembre, ya sé que toco en Capital, en Buenos Aires. No me pregunten dónde porque no me acuerdo, pero sé que hay una fecha ahí el 20 de septiembre con un rapero. Ahora que me acuerdo, con un chico que hace rap de Buenos Aires. Y nada, eso sí, toco mucho en vivo. Me gusta mucho en vivo y me gusta mucho tocar en vivo, digamos. Y siempre que toco tengo invitados, a veces tengo invitados, a veces no tengo invitados. Y bueno, eso. El 2 de agosto toco acá, si es que sigo acá en Ecuador, en el centro histórico. Hay un centro cultural que no me acuerdo el nombre, pero de vuelta, si quieren enterar, entren a mi página de Facebook, que es Félix San Martín, en Facebook, y ahí se van a enterar de todo. Claro, nos pudieras cruzar el dato igual por Facebook y nosotros lo publicamos y a su vez también lo podemos pronunciar aquí, ya que no te acuerdas del centro cultural, sí, que hay muchos en el centro. Sí, hay muchísimos. Este es muy lindo, sé que tiene entrada y un patio re lindo con unas... Hare Krishna, Hare Krishna. Casa donde de los Hare Krishna. Sí, creo que sí. Es en la Esmeralda. Esmeraldas y Venezuela. Esmeralda y Venezuela. Sí. En el sector de los restaurantes vegetarianos, todo eso. Ahí me pareció. Hicieron unos talleres hace un par de fines de semana. Ajá, de comida vegetariana, algo así. De comida, así. De huerta y todo. Un lugar interesante. Iba a tocar mañana, pero se suspendió porque la banda de Colombia no pudo llegar, así que se pasa para el 2 de agosto. O sea que chévere. Ya sabemos que el 2 de entonces, agosto podemos disfrutar de Félix San Martín. Esperemos. Y una banda colombiana X que seguramente igual debe estar buena. Buenísimo. Porque sí, se genera un ambiente interesante en esos lugares, ¿no? Ecuador, Ecuador es el primer país que visitas aparte de, o sea, saliendo de Argentina. No. El año pasado hice una gira por Chile. Ya. Muy linda gira, una gira de 15 días, pero así muy intensa, de tocar en la tele, de tocar en radios, de tocar día de por medio, de conocer mucha gente, de ir de acá para allá, muy lindo. Y ahora Ecuador, si me vuelvo a Argentina, voy a hacer una en Argentina y después creo que voy a hacer Chile de nuevo, Brasil. Y Perú, y Bolivia. Y Perú, ojalá. Y toda poder. América. Tengo que conseguir ir consiguiendo contactos ahí y poder generar una movida ahí para tocar. Pero claro. Sí, yo espero que conocer todos los países que pueda. Me encanta viajar, amo viajar. Así que... Claro, y no olvidemos Uruguay, ¿no? Uruguay. Ojalá. Está cruzar el charco. Sí, estoy ahí re cerca de Uruguay. Claro. Me podría dar una mano. Sí. Ahora estoy acá, ¿verdad? Pero sí, quiero visitar todo lo que pueda. Ya. Tengo una sed de mundo. Sí. Creo que todos los jóvenes tenemos una sed del mundo, de la vida y del conocimiento. La verdad, yo sí. De los que queremos que tengamos, que tenga 48 horas el día, ¿no? Sí, exactamente. Necesitamos 48 horas para cada día, en lugar de 24, porque no. Y no dormir, algo que sea como. Exacto. Lo mismo, me encanta dormir. Soy pro dormir, o sea, me parece que es fundamental dormir y disfruto muchísimo dormir, aunque no me acuerdo hace mucho de lo que sueño, pero me encanta dormir. Pero sí, tengo una sed de mundo y me gusta hacer muchas cosas y me encantaría poder viajar siempre. No, y lo que noto que vos decís, igual tocás bastante seguido, fin de semana por medio, pero y vos te manejás también un poco en la escena así de bares y eso, que generás como algo más íntimo, no. O siempre, porque es como muy común, ¿no? Que normalmente a veces... las bandas no tocan tanto y esperan a tocar en lugares más como armados, con renombre, un toque o lugares de renombre, y no se animan a de repente a presentar ante un público chiquito, porque a veces eso es lo que se genera también, ¿no? En lugares así como ir a un bar o arreglar algo que justamente... Muchas veces, yo por ejemplo, en cuanto a bares, algo que digamos, a mí me encanta tocar, así toque para una, dos o 300 personas, me es increíble. Donde más me gusta tocar es donde el sonido es más fiel a mis instrumentos, y que por lo general, qué sé yo, en Buenos Aires yo puedo tocar en salas que están hechas, digamos, diseñadas para que todos los instrumentos se escuchen, para que la gente se siente, y la gente va a escuchar música. Entonces se genera un vínculo con el público mucho más fuerte y mucho más nutrido, que es divino, a mí me encanta. También me gusta tocar en bares, me gusta tocar en donde sea, digamos. Pero el tema lo único que tiene el bar, digamos, yo vivo de esto, entonces yo no me puedo dar el lujo de esperar a tocar en no sé, en un lugar súper armado, porque tengo que comer. Ah. Y de todas formas, tocar en un bar está buenísimo, es re lindo tocar, a mí me encanta tocar, me gusta mostrarlo, entonces vale eso. El único tema es que a veces hay mucho ruido, entonces manejar el estar consciente de tu sonido y para cómo estar atento a los ruidos externos es medio complicado. La gente que habla o lo que sea, eso es como medio perturbador, pero es algo con lo que hay que curtirse, digamos. Claro, igual, y vos notás que de repente al tocar así, ¿no? En un lugar que vos de repente, vos vas a un bar, te pones a tocar, te sacas con tus instrumentos, haces tu música... Y notás alguna respuesta, porque en el bar pasa eso, que a veces la gente no va a escuchar, sino que va a disfrutar de cada de uno comida. Lo suyo, claro, la comida, de chupar, y bueno, hay algo, está la yo qué sé, el músico tocando, y hay gente que escucha y hay gente que no. Totalmente. Pero vos notás que hay una respuesta, así el público en ese ámbito también. Sí, siempre, o sea, la respuesta está siempre, y siempre es diferente. O sea, sea el bar en el que tocas, sea el país en el que tocas, digamos, los públicos son diferentes, y manejar eso también es súper complicado, porque no hay que entablar un diálogo con la persona que... El músico lo hace con su música, pero a la vez, a veces la música no está siendo el mejor intermediario, entonces hay que aflojar un par de cosas con el habla, digamos, con las palabras. Pero yo he tocado en lugares donde... A la gente le ha gustado mucho, y donde la gente tal vez no le ha gustado mucho, tanto. Y así, pero yo creo que sí, que hay como una respuesta, digamos. Buenísimo. Yo particularmente soy muy delicado con mi música, digamos. Es algo mío, es algo muy mío, digamos. Y a veces me siento súper expuesto al hacerlo. Lo cual... Es así, digamos. No queda otra. Pero no, siento una respuesta bien. Positivo, yo me concentro en poder hacerlo bien, digamos, y que la gente lo pase lo mejor posible. Y a veces hay gente que te lo dice, hay gente que no. Hay gente que te lo dice sin decírtelo con palabras, digamos, que eso es increíble. Qué chévere. Y perdona y te interrumpo, y vamos a escuchar una canción tuya que tenemos aquí, o sea, no va a ser en vivo esta. Bien. ¿Qué nombre es la que te había dicho que vamos a escuchar? Más de lo normal. Más de lo normal. Más de lo normal. Suena. Ahora. Ya. Como cuando solo y volvemos. Estábamos conversando sobre tu ciudad, que es una ciudad muy grande, dices, ¿verdad? De 3 millones de habitantes, sí. Como Quito. Exacto. Digamos, en toda la provincia de Córdoba creo que somos 2 millones y medio de habitantes, una cosa así, no estoy muy seguro, pero somos bastante. Es una ciudad muy linda, con un gobierno muy malo y... Sí, nefasto, un gobierno malísimo. Pero es muy linda ciudad, muy tranquila. Hace poco fue la huelga de los policías, ¿no? Y arrancó ahí en Córdoba. No sé lo que fue. Y para caos. Yo antes de venir lo... ¿Les cuente más o menos? El gobernador de mi ciudad es un asco. Y él acusó por unas denuncias a la policía que manejaba drogas. Pero que es cierto, la policía maneja las drogas. Y el tema es que la policía dijo, Córdoba creo que es la provincia de Argentina y si no de Sudamérica, con más policías en la ciudad. O sea, hay muchos policías. La cosa es que bueno, que hubo un problema entre el gobernador y la policía porque había unas denuncias y la policía decidió hacer una huelga. O sea, no hay policía en la ciudad de Córdoba. Imagínate. No hay policía, o sea, vos podés hacer lo que se te ocurre que no hay policía. Y hubo saqueos. Te iba a preguntar, una ciudad tranquila, peligrosa. No, bueno, o sea, la división de las diferentes clases sociales estaba como en todos lados, tal vez. Y hubo saqueos. El tema es que esos saqueos seguramente, digamos, estuvieron promovidos de alguna manera por la policía también, porque fue... Digamos, fue como una respuesta de la policía decirle al gobernador, vos te pones contra nuestra, pero mira, nosotros te hacemos paro y mira lo que le pasa a tu ciudad. Y fue realmente muy feo. No, muy lo feo. Peor que, creo que fueron, después se desencadenó en todo el país. En todo el país. ¿No? Yo lo primero que pensé, dije, si pasa esto acá, va a pasar, yo no me quiero imaginar. Y pasó en Buenos Aires, en Misiones, en todos lados. Yo pensé que no nos íbamos, que no sé cuál es la recuperación... De eso, pero se recuperó, no hubo más. Sí, hubo más. Cuestión de una semana, ¿no? Sí, pero como cuando sucedió eso, el gobernador estaba en Colombia de vacaciones, o en Panamá, y estaba en el aeropuerto, y dice que hay una guerra, digamos, una disputa, una guerra entre el gobierno de mi ciudad con la presidenta. Con la presidencia. Ah, sí. Entonces, dice que la nación, no quería mandar, el gobierno nacional no mandó ayuda, pero él pidió ayuda por Twitter. Claro. Por Twitter. Claro. Sí, sí. Que el otro día leí una noticia. ¡Una locura! Claro. Lo que pasa es que, justamente, Cristina es de la que tiene mayor seguidores en Twitter. Claro. De todos los políticos latinoamericanos. ¿Ah, sí? Sí, lo leí el otro día en internet. Se ve que por eso, ¿no? Dije, claro. Más pero... rápido que hacer todo un papeleo burocrático, le mando en Twitter. Exacto. No, increíble. Estuve de vacaciones en Colombia, ¿no? Y en septiembre del año pasado en Córdoba hubo un incendio forestal muy, muy, muy grande, ocasionado obviamente por el gobernador, para que esas tierras no se puedan utilizar más y se puedan construir casas y todo eso. Una inmundicia, se quemaron muchísimas, miles de hectáreas en Córdoba. Por eso yo detesto tanto a nuestro gobernador. Claro. Pero dentro de todo, la gente es muy linda, la ciudad es muy linda, los veranos allá son increíbles, el cielo de Córdoba es alucinante. Y del vino con soda que pregona. El vino con soda. Es el cielo azul así o azul como... pero es como gigante, no sé, es como una ciudad, yo lo veo tan azul como en Uruguay no vas a encontrar en ningún lado, te digo. Pero es muy lindo, hay muchas sierras, mucho río. A ver, aquí ustedes dos son minorías. Sí. Aquí hay 4 ecuatorianos. Pero bueno, nos tenemos que defender un poco. Claro. Pero es una ciudad muy linda, si quieren visitarla serán bienvenidos seguro. Córdoba. Ya estaremos por ahí. Sí. A mí me invitaron y al final nos fuimos de cuento que íbamos a ir al cerro este donde van los ovnis, ¿cómo es? Al Champaquí. Al Champaquí. Al Champaquí. Sí, que dice que es hermoso. Los ovnis. ¿Por qué? No, porque hay comunidades que se juntan, claro, ahí a esas comunidades que son. Sí, vi un reportaje y se ponían igual que en la película La Guerra de los Mundos, creo que era. Se ponían unas cosas de papel. No, aluminio. De papel aluminio en la cabeza como un bombón para sintonizarse. Decían, ellos decían que con eso conseguían una conexión más cercana. Y bueno, no sé. Pero eso, yo por ejemplo, eso es lo que está en la cabeza. Es un lugar increíble. Sí, río, tiene unos ríos alucinantes. Pero bueno, eso de los ovnis yo no lo sé tanto. No te pusiste el papel. No lo descarto. En la cabeza. No lo descarto, todavía no me puse el papel film, el papel metálico en la cabeza, pero. Pero no lo he visto. No lo vi. Félix, para concluir con la entrevista. Sí. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En Facebook, en Twitter, para que la gente tenga una conexión más cercana contigo? Así salgas, te ves de Ecuador, de Nueva Argentina o viajes de otro país. Otro país. No te pierdan la pista. Bien. Bueno, como Félix San Martín, Félix como el gato, San Martín como que cruzó los Andes. Me pueden buscar en YouTube, en Facebook, en Twitter, en SoundCloud, en Bandcamp. En Google, si no se acuerdan de dónde, busquen en Google Félix San Martín Música y seguramente les va a aparecer todo. Dinos, Ernesto, ¿cómo se le encuentra en Google? El nombre y acompañado de cualquiera de las redes sociales que él dijo aparece al Félix toque. San Martín más SoundCloud. No, y no le agregues la el canción. Más. Porque sí, sin más. Félix San Martín. Bueno, yo sí tengo ese dije. Lo más concreto y que tal vez utilice todo el mundo es Facebook. Si ustedes me buscan Félix San Martín, es una página donde ponen me gusta y ahí van siguiendo todo lo que yo cuelgo. Siempre cuelgo la información sobre mis shows y demás. Es un loguito naranja que dice Félix San Martín, en rojo y en azul. Y bueno, y ahí me pueden escribir y todo eso. Y si no es mucho abusar, ¿nos podemos despedir de ti con una canción? Sí, seguro. ¿Con la mandolina, querés? Sí, sí. ¿Cómo se llama esta? Este se llama Somos, pero todavía no está muy firme el nombre. Seguramente que cuando grabe el disco le voy a cambiar el nombre. Soy. Soy. Pero por ahora es Somos. Denme un minutín. Bueno, esta canción se llama Somos. Mi nombre es Félix San Martín, espero que les haya gustado esto y muchas gracias a todos. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920-0721. If I look a man, she's someone else. Look at that, across the street. There's a car built just for me. To own a car would be a luxury. But right now I can't afford the gas. A brand new convertible is out of my class. But that can't stop me from thinking to myself. Cause if I look a man, it's someone else. Hey, look at that, just wait and see. Worked hard and saved my dough. I found a cow and then I rolled up a show. Give me the gun and we go round and round. With a real shop with a white top down. I keep on a dreaming and I'm thinking to myself. When all comes true, man, wow, that's someone else. Hey, look here, watch out this. Never thought I'd do this before. Woo! But here I am, I'm knocking on her door. My car's out front from the top of mine. It's a 41 job, not a 59. I got that girl and I'm thinking to myself. She's sure fine looking, man. Well, she's something else. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920-0721. Los nuevos temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, las nuevas rolas del rock and roll. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y pues mucha suerte a nuestro invitado del día de hoy, a Félix San Martín. Esperamos que vuelva muy pronto a la cabina de Radio Casa de la Cultura. Ahora sí vamos con las nuevas rolas del rock and roll. Ahí Ernesto tiene algo preparadito. Y bueno, un poco para seguir con la onda, así como no tan rock and roll, les traje la banda que en parte me había quedado pendiente, que es del krautrock alemán de la época de los 70. La banda se llama Can. Y bueno, fue una de las bandas de música más importante del movimiento krautrock, surgidas en Alemania a fines de los años 60. Esta agrupación se destacaba por las diversas raíces musicales de sus músicos. Irmin Schmidt provenía de la escuela del Stockhausen, al igual que Holger Sukai. Jackie Liebsit provenía de una escena más apegada al free jazz, mientras que Michael Caroli era quien más cercano se encontraba al rock de los 60. Sus dos principales y más reconocidos vocalistas, Malcolm Mooney y Damo Suzuki, eran principalmente intérpretes, con una fuerte personalidad que complementaban el grupo. Y bueno, en este preámbulo vamos a escuchar el tema The Thief, el ladrón, la traducción de la banda Can. Bueno, espero que hayan disfrutado el tema de Thief, de Kang, que también viste que tiene como una onda así extravagante, ¿no? Un poco siguiendo los pasos de San Martín. Si bien esta banda es de los 60, ¿no? y de la psicodelia que se vio en esa época. La música experimental de Kahn se basaba principalmente en la percusión de Jacques Lipset, la improvisación de todos sus miembros e influencias de la psicodelia de Pink Floyd, la experimentación de The Velvet Underground, el funk de James Brown, las artes de estudio y grabación de Lee Perry y el free jazz de John Coltrane. Era como un mezclete así de sonidos y de influencias. Fue un grupo con mucha influencia en gran cantidad de géneros que surgieron desde entonces, ¿no? Desde esa época, como el punk, el post-punk, el new wave, la música electrónica, la música industrial e incluso el ambient. El primer cantante de la banda fue el estadounidense Malcolm Mooney, quien junto a Lipset propuso que la banda se llamara The Kahn, La Lata en español. Pero durante la publicación del primer álbum, el teclista Smith declaró a la prensa que las letras del nombre constituían el retroacrónimo que significaba Communism, Anarchism and Nihilism, que traducido es comunismo, anarquismo y nihilismo. Esta banda, Kahn, entre 1969 y 1989, editó 12 álbumes de estudios. Vamos a escuchar un tema de su tercer disco, Tago Mago, que a mí personalmente me encanta, el disco fue editado en 1971 y el tema se llama Paper House. Thank you. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Y bueno, eso fue el tema Paper House, que es bastante extenso. La verdad que los temas de Kant tienen algo así como, no sé si la psicodelia de esa época, que se colgaban rato a tocar los instrumentos sin cantar y sin haciendo cosas extrañas, no sé. Pero las canciones en realidad duran casi todas más de 6 minutos. Y ahora pasamos a... Nos ponemos un poquito más pesado y nos venimos hacia el sur. Y porque lo voy a pronunciar como uruguayo, pero seguramente usted lo pronuncie mejor que yo. La banda se llama Yajaira, o Yajaira, porque arranca con Y. Yajaira. Bueno, para mí es Yajaira, así que... la banda esta, por eso les digo, en realidad es una banda de stoner rock, procedente de Santiago de Chile, formada en 1995 de las cenizas de otra banda llamada Jusolis. Es considerada por la crítica como una de las bandas más influyentes del rock chileno independiente y del stoner latinoamericano, junto con los ya conocidos Natas. En sus comienzos, Yajaira se encerró a componer temas sobre la base de la improvisación y tras largas sesiones de ensayo en los subterráneos de la estación Mapocho, clásico espacio en Chile para las bandas, sacaron unos demos que solo se distribuyeron de mano en mano. Solo después de un año de ensayo comenzaron las presentaciones en vivo, tocando mucho en Santiago y en el sur de Chile, donde compartieron escenarios con bandas del under local. Recién en el invierno de 1998, Yajaira entró a grabar en forma independiente lo que sería su primer disco homónimo, con 11 canciones que reflejaron todo su primer periodo y sus influencias provenientes del metal, el punk, la psicodelia de los 60 y el rock en general. Estamos escuchando del tema de fondo Chica de Bar, pero vamos a escuchar un tema un poco bien movidito que se llama Alcohol. Soul. Y bueno, continuamos con esta banda Yajaira de Chile, que en diciembre de 1999 entraron a grabar su segundo disco en los estudios Sonus de Santiago, y después de un largo proceso finalmente lo lanzan en noviembre de 2000 y lo bautizan como Lento y Real. El álbum contiene 8 temas que fueron tocados en vivo y registrados en formato análogo, siendo editado por el sello independiente Corporación Fonográfica Autónoma en CD y cassette, y que fue distribuido en Europa y Australia por el sello holandés Freebird Records. Grabaron su tercer disco, La Ira de Dios se llama, el tercer disco, en septiembre de 2002. Y durante los meses de octubre y noviembre, Yajaira viaja a Europa para realizar una gira autoproducida por varias ciudades de Alemania, Holanda y Bélgica, tocando en bares, clubes, casas ocupa, etc. Este mismo año graban un disco junto a la banda Hielo Negro con el nombre de las dos bandas, y al año siguiente un disco de recopilación de temas reeditados y algunos inéditos, llamado Sonidos Ocultos 9503. Luego de 10 años de rock, Yajaira lanza su último trabajo de estudio antes de separarse, titulado Desolación. Con este disco consiguen definitivamente el respeto y la admiración de casi todos los medios y del público ligado al rock. Solo 5 temas conforman el tracklist, por lo que más que un álbum, este es como un EP que dura unos 27 minutos. Luego, 11 años de vida, el 16 de mayo de 2006, a través de su Fotolog anuncian su disolución para continuar con sus proyectos personales. Pero desde el año 2010, Yajaira anunció su regreso, el cual al parecer es definitivo, con fecha de conciertos y la noticia de un nuevo disco, el cual editaron en 2012 bajo el nombre de Vuelve a Arder. Así que vamos a escuchar un tema de este último álbum que se llama Las Cruces. Bueno, seguimos acá en Alborada Rock Radio y pues como todo lo bueno se acaba, ya nos vamos. ¿Sí? Y como le estaba comentando al inicio sobre el concurso que vamos a hacer, mucha gente nos ha escrito en las redes sociales y al WhatsApp y a todos y al correo electrónico sobre el concurso. Les comento por última vez, el próximo viernes también estaremos con esto. Y te comento que queremos sacar una línea de accesorios y regalos con temática de rock and roll. Y estamos analizando y haciendo un pequeño estudio para conocer qué tipo de artículos la gente compraría más. Y si vienen la temática del rock. Así que para toda la gente que nos está escuchando, ¿cuál es su banda favorita y qué accesorio a ustedes les gustaría tener? Una mochila, una correa, un parche, anillos, cadenas, con el nombre de su grupo, una chaqueta con el nombre de su grupo favorito. Y pues nada, ahí escríbanos toda la semana para que se ganen eso. Pueden escribir a la fanpage, ¿no? Mencionando de qué banda y qué artículo les gustaría tener. Por ejemplo, ¿a ti cuál? Yo la verdad que soy de los parches, porque creo que eso es como que lo podés meter un poco también, ¿no? Uno tiene... ¿Pero de qué banda? Ah, ¿de qué banda? ¿Un parche de qué banda te gustaría tener? Yo quería un parche, ¿verdad? No, ¿sabés qué parche me encantaría? Del disco... No. Que de hecho hay mucha, ya pasamos el horario de protección al menor, ¿no? Para esos chistes. Sí. Ahí va. No, hay un disco que lo he visto también en remeras y es el disco Unknown Pleasure de Joy Division, que la verdad que es un disco que me encanta y es en blanco y negro nomás, pero un parche también en la mochila o un parche chico lo puedes meter en un gorro también. A mí me gustaría un parche de Motorhead. A mí me gustaría un corset o un baby doll bien gótico y bien maldito. ¿De qué marca? ¿De qué banda? No, de ninguna. ¿Cómo que no? De Sharon Maiden. Estamos hablando de qué banda te gustaría y qué artículo. ¿Ninguna eso banda? Digo, a mí me gustaría un corset gótico. Yo he visto en varias tiendas rockeras que para las chicas... ¿Qué banda? Si la banda. ¿Qué banda? No, no la banda ancha. ¿Qué banda? Inevitablemente fuera de Anthrax o de Overkill. O de Gerardo Malón. Yo pensaría más bien por una fosforera o las cervezas con el nombre de las bandas. Eso sería genial. Lindo. Bueno, chévere. Entonces, ya saben, gente. Si son publicistas, ya anotarán las ideas. Sí. Y ya saben, escriban a la fanpage, escriban no qué banda y qué artículo les gustaría tener. Bueno, y también quiero comentarles que hay el Latinoamericana Tours Rock 2014 que se está organizando acá en Quito. Esto va a ser en la Casa del Árbol que queda por la Floresta, el sector La Floresta, que está ubicado en las calles Lugo N24, 323 y Vizcaya, esquina. Es el mismo que tendrá inicio este concierto tendrá inicio a las 2 de la tarde, pues esta banda de invitadas viene de Uruguay, Antibanda Pungrón. Esto es el sábado 26 de julio. Entonces, para todas las personas que, bueno, quieran ir, pues el costo es de $3, no está nada caro y pues... Convengamos que no solo la banda uruguaya va a venir, sino que se va a presentar un montón de bandas de acá de la escena nacional. Brigada Roja, que sí, van a estar, nos deben una camiseta. Ajá, van a estar Brigada Roja, Pulmón Verde, Cáncer, Los Cáncer también, Locos que por la Pega, acá. Arroja la Bomba y Noxio. Entonces, varias bandas, y bueno, ya vamos a publicar en nuestra fanpage, ahí pueden ver con mayor claridad, ¿no? Para que ya cachen qué bandas les gusta y por qué banda van a ir también para escuchar. Y si traten de ir a ese toque, está buenísimo, y si no, Alborada va a estar cubriendo el si asunto. Si no, Alborada va por ustedes. ¡Y ya es hora de la despedida! Sí, bueno. Irte. Hago puchero. Escuchen la franja nocturna de Radio Casa de la Cultura y por mi parte nos escuchamos el próximo viernes. De 8 a 10. Bueno, despedite. Bueno, creo que ya no dormir le hace daño. Y sigo llamando la atención. No, pues gracias a todos por sintonizarnos. No se olviden que somos el mejor programa de rock de la humanidad de la historia del Ecuador. Somos el mejor programa de rock que existe los días viernes en Radio Casa de la Cultura. Toma. autoestima. Hasta ahí. O sea, uno tiene que tener autoestima, compañero. Bueno, el mejor pero programa eso es de rock es, del egocentrismo, Ecuador. Me parece, ya. Egocentrismo. Claro. Ya. Bueno, nos despedimos. Decido. Gracias, chao, chao. Chao. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Alborada Rock Radio.